Pues bueno, también están invitados compañeros de Surco, ¿no? Pero ¿quieres pasar? Ah, mira. Pues, nuestros compañeros de Surco tienen realmente un poco tiempo que empezó este colectivo. Ahorita nos van a hablar más de cómo se formó este proyecto, pero la verdad es que una característica de los medios libres es que hay mucha movilidad, o sea, muy rápido surgen medios libres nuevos. Aquí como esa idea de, no es que tengo 50 años haciendo medios libres, no importa, ¿no? Hay colectivos que tienen 2, 3 meses, medio año, un año, y su chamba habla mucho por ellos, y bueno, Surco creo que ha sido el caso, buena cobertura en Nochistlán, en los últimos casos, ahorita aquí en la Ciudad de México, han sido de los compas más constantes en estar cubriendo, y bueno, pues aquí está nuestro compañero Perseo que nos va a hablar de su colectivo. Bueno, antes que otra cosa, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría, más que hablar de los medios autogestivos o independientes, como se les llama hoy en día, más bien yo quisiera hablar un poco, abarcar sobre toda esta agresión que han sufrido, independientemente los que es una página, un portal, un blog, o los que realmente hacen un periodismo escrito. No quiero decir con esto que lo demás no sea periodismo, simple y sencillamente que, bueno, ahora la tecnología de las redes ha cambiado. No sé si pueda comentar algo referente a Surco. Bueno, Surco, como ya lo comentó Armando, es un espacio muy joven, tendrá alrededor de año y medio, dos, a lo mucho. Yo me acabo de integrar hace poquito, 2 meses, hemos tratado de darle cobertura al conflicto, al despojo de tierra, al despojo de agua, a las zonas de riesgo. Hemos andado cubriendo manifestaciones, nos hemos involucrado con comunidades indígenas, estamos trabajando en Oxistlán, estamos trabajando en Coyotepec, en Xochicuautla, pues en los lugares que prácticamente están siendo agredidos y despojados por la situación de pues las empresas transnacionales, ¿no? con la nueva autopista que quieren implementar por el bosque otomí y destrozarlo, ¿no? Prácticamente hemos estado dándole cobertura a ese tipo de situaciones. Creemos que pues tenemos que hablar de lo que realmente sucede, y a veces la agresión es para todos. Nos han tumbado la página, han acosado a algunas de mis compañeras, no concretamente a mí, estando dentro de Surco, pero sabemos pues cómo se maneja el Estado. Nosotros tratamos de hacer un periodismo apegado a la realidad. Vamos a las zonas, pues a las zonas de conflicto, cotidianamente andamos fuera. Afortunadamente pues somos alrededor de 18, 19 compañeros, uno se queda en la ciudad, a otro nos toca salir al campo a investigar. A nosotros nos tocó cubrir Nochistlán, fue algo tremendo realmente, fue algo increíble. Pero tenemos que estar ahí, tenemos que trabajar, y bueno, en este caso, hablando de Surco Informativo, pues sería todo. Yo más bien quisiera hablarles sobre las agresiones que últimamente han sufrido los colegas periodistas, ¿no? No sé si alguien sepa cuántos asesinados tenemos de periodistas en Veracruz. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cuántos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, lo que pasa, pregunto eso porque pues ustedes saben que la agresión a la prensa es a nivel nacional, pero Veracruz ha sido de los últimos lugares que nos han arrebatado a compañeros y compañeras. Yo he documentado, estoy trabajando en agresiones contra la prensa, he documentado 19 compañeros asesinados en Veracruz, 2 desaparecidos y una chica que trabajaba en un diario que no era concretamente periodista, pero también fue asesinada por agresión hacia su trabajo. ¿Perdón? En Veracruz yo he documentado alrededor de 19 periodistas asesinados, 2 desaparecidos y una trabajadora de un diario que no concretamente era periodista, pero también fue asesinada por ejercer trabajo en el diario. La última compañera fue Lucía, no la asesinaron, pero la agresión estuvo muy fuerte, le tuvieron que hacer intervenir quirúrgicamente, le retiraron un espacio de intestino, actualmente está en recuperación, probablemente ya no pueda ejercer como periodista o concretamente hacer lo que le gustaba. Abordo esto porque pues a veces es bien, ¿cómo llamarlo? Es bien extraño que haciendo comunicación a veces no sepamos concretamente lo que está sucediendo en el país, y yo prácticamente quise abarcar lo que es las agresiones hacia la prensa, porque realmente pues nos están agrediendo, nos están asesinando, están exterminando a la gente que es crítica. Cuando yo creo que cuando el país o cierto espacio tiene 19 periodistas asesinados tan solo en Veracruz, algo está sucediendo, algo está pasando que no quieren que investiguemos, que no quieren que estemos tras de una computadora, estemos escribiendo tras de un diario. Entonces algo sucede porque no es lógico que tengamos 19 periodistas asesinados, y solo de los que yo he documentado, pero hay muchos más, hay algunos que no han sido documentados. Tenemos a compañeros desaparecidos desde el 2012 que siguen desaparecidos y que no se le ha dado ningún seguimiento a su caso. Concretamente yo he trabajado mucho con Jorge, con el hijo de Moisés Sánchez, asesinado en los primeros días de 2013, en enero de 2013 si no mal recuerdo. Prácticamente contribuyo con él, está haciendo, antes de asesinar a Moisés Sánchez, él no tenía un periódico concreto como lo conocemos. Él se acababa un tríptico de vez en cuando, lo costeaba con su dinero y lo repartía en su comunidad Medellín, en Veracruz. Fue asesinado por eso. Fue asesinado por reportar baches, reportar fugas de agua, comunidades sin luz. Él nunca reportó nota roja porque pensaba que era peligroso, que ponía en riesgo su vida y la de su familia. Y no lo asesinaron y no lo arrebataron por estar reportando los baches literalmente, ¿no? Marcela Turati dice que en Veracruz se asesina por reportar baches, topes y colonias sin agua. Y al parecer eso es lo que le sucedió a Moisés, puesto que él no tocaba otro tema más que las complicaciones de su comunidad, que era Medellín. Yo me he enfocado concretamente a ese caso porque a raíz de eso nos hemos enterado de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Lo que pasó concretamente con Rubén pues fue algo tremendamente complicado. Él salió de Veracruz por agresiones y aquí lo asesinan en la Ciudad de México con 4 compañeras más. Es tremendo lo que está sucediendo, y pues compañeros, yo realmente quiero ocupar este espacio más que hablar de Surco Informativo y de darle la situación del país o todo esto. Concretamente creo que sabemos lo que está sucediendo, y yo nada más estoy aquí pues ocupando un pequeño espacio para denunciar lo que está sucediendo en Veracruz y lo que va a seguir sucediendo, porque no creo que con la salida de Javier Duarte esto acabe. Recordemos que ahorita como gobernador tenemos a Miguel Ángel Yunes. No sé si alguien sepa de la historia de Miguel Ángel Yunes, cómo se gesta, se le vinculó con redes de prostitución, pedofilia y trata de personas, denunciados por la colega Lidia Cacho. Es algo tremendo lo que está sucediendo en nuestro país. Hace unos días exactamente, tuvo que salir una compañera, no recuerdo bien su nombre porque apenas me estoy documentando el hecho. Tuvo que salir dos compañeros periodistas, un hombre y una mujer, de Tamaulipas. O sea, estamos viendo que esto está incrementando y no hay necesidad de irnos a Veracruz o al otro lado del país. Cuando te tiran tu red o tu blog, tu página en Facebook, en Twitter, pues prácticamente es una agresión concretamente hacia la gente que está difundiendo información. No sé si recuerden, hace tiempo asesinaron a una persona que denunciaba por red la venta de droga en la frontera. No recuerdo su nombre concretamente, lo lamento. A veces yo quisiera andar para allá y para acá y poder documentar todas las agresiones hacia la prensa, pero me es completamente difícil. yo me muevo con mi propio recurso, como muchos de ustedes, para cubrir una nota. Y bueno, compañeros, pues no quisiera profundizar más, más bien yo quisiera que se quedara un poco en la mente toda esta agresión de la cual hemos sido, háblese de información en internet, en Twitter, en impresa, no sé. Las agresiones, a veces no hay necesidad de ejercer el periodismo, o concretamente decir que somos un espacio informativo o difusión de información. Yo he visto muchas personas documentando en marchas que son agredidas y violentadas por su, pues por documentar lo que no les gusta que documentemos. Y con esto pues trato de cerrar. Yo quisiera llevarme toda la noche aquí, pero bueno, no soy el único. Este tema es sumamente importante, sumamente delicado. Hace 3 días, si no mal recuerdo, yo estaba en Puebla. Agredieron también a otro compañero, no lo dejaron documentar. Al parecer se dice que fueron asesinados 4 o 5 personas por un supuesto vengador anónimo en la Acopilco, perdón, por la carretera México-Toluca, si no mal recuerdo, fue esposado. Eso es una muestra de que alguien no quiere que digamos lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que esta orden de agredir a la prensa pues es desde las altas cúpulas, ¿no? Recordamos que Enrique Peña Nieto no ha levantado la voz ante todo esto, ni lo hará. A él le interesa lo suyo, sus amistades, sus casas blancas. Y bueno, pues compañeros, aquí estamos en lo que les podamos ayudar. Si tienen alguna duda, pues adelante. No quisiera profundizar más. Lo único que me gustaría es que se llevaran a casa que no solamente es bajarnos la señal de internet. Hay gente que nos está, hay compañeros a los cuales han estado asesinando, hay compañeros que están siendo agredidos. Hay un compañero en Veracruz concretamente, se llama Jonathan Rosas. A él le robaron su equipo de trabajo, tuvo que salir de Veracruz, ahorita está autoexiliado y tal parece que esa es la no sé si llamarle la salida a lo que nos está sucediendo. Asesinan 19 periodistas en Veracruz y nadie dice nada. Y nadie va a decir nada porque estamos atados. Estamos atados, pero desde este espacio, lo mucho o lo poco que se puede hacer desde Circo Informativo, desde Perseo o desde alguno de sus espacios, pues qué bien que se esté generando. Y bueno, pues yo los dejo solamente con esa reflexión. Con eso nos llevamos a casa y bueno, sabemos que este trabajo es complicado, compañeros. Nos van a atemorizar, nos van a encarcelar, nos van a poder asesinar literalmente, desaparecer. Pero creo que si todos nosotros estamos aquí sentados ante todo lo que le está pasando a México, porque no solamente son los asesinatos a periodistas, son las asesinadas de Ecatepec, los asesinados de Veracruz, los adolescentes, las chicas transexuales asesinadas aquí a 10 minutos, aquí afuera del Metro Revolución, otra compañera asesinada también, chica transexual en Chiapas. O sea, no solamente a un sector, prácticamente está dirigido hacia la censura, hacia el miedo, y pues aquí vamos a estar adelante. Si no nos sucedió, lo que pasó en Nochistlán fue tremendo, yo estuve cubriendo con algunos compañeros más, y yo creo que si salimos de ahí ilesos, fuimos heridos, pero pues prácticamente estamos aquí. Y pues si no nos pasó, si salimos ilesos y estamos aquí manifestando nuestro sentir sobre las agresiones a nuestros compañeros, a nosotros mismos, es por algo. Creo yo que si, al menos en lo particular, si llegó un poco la conciencia a la cámara fotográfica y algunas que otras letras que me gusta hacer, pues es por algo. Y bueno, yo les quiero dar a todos ustedes también un aplauso por estar aquí, y porque la agresión es bien, bien fuerte. Y sin embargo, veo a Armando, veo al compañero de Radio Zapote, veo a la compañera a la Voladora Radio cubriendo las manifestaciones, los veo aquí, los veo allá. Esa es una muestra clara de que nos interesa, tenemos la necesidad de hacer periodismo. Y bueno, pues como dicen los carnalitos de Ayotzinapa, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, y estamos aquí pues en lo que les podamos ayudar. Con todo gusto, muchísimas gracias por todo. No me gusta que aplaudan porque no estamos en siempre en domingo, estoy en contra de eso y mejor les puedo aceptar una cerveza o unos chicharrones. Gracias, qué amable. Bueno, aparte de la chelita, pues un aplauso de agradecimiento porque vino nuestro compañero. Y bueno, pues gracias a Perseo.